vamos a darle la bienvenida a Daniel Fernández del MT de aquí de Tandil, porque como lo contaba Cherro, desde la Cooperativa de Recuperadores de Tandil, están contentos, han llegado, habemos papa, dice, bueno, sí. Han llegado a un nuevo convenio, no sé si será específicamente el acuerdo más deseado, pero tuvo un acercamiento mucho más grande que los 6.000 pesos. Casi, que casi a mitad de camino, te diría, claro, ahí, casi. Estamos más cerca, así que le damos la bienvenida a Daniel, Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás? No está. ¿Estamos? Hola. ¿Daniel? Bueno. Se fue. No, le aburrió que habláramos del gas, dijo Masí, yo me la pico. Bueno, ahora vamos a tratar de volver a conectarnos. Más de un mes de lucha que están pidiendo los recuperadores un aumento, porque los 20.000 pesos que le daban al municipio, claro, no les alcanzaban para nada. Ellos tienen en Irigoyen. En Irigoyen, al 1.100. Cerca de la farmacia de Sí, entre de Las Heras y Montevideo. Exactamente. Sí. Y le habían pedido un monto mucho mayor y les dio el municipio, la última vez que gestionaron, 6.000 pesos. Claro. Que bueno, es lo que por supuesto que no les alcanzó, volvieron a remeter y aparentemente ahora han logrado más. Ahora sí, Daniel, ¿nos estás escuchando? Ahora se escucha bien, ¿ustedes escuchan bien? Bueno, sí, te escuchamos bien. Contanos, Daniel, acerca de este nuevo convenio. Bueno, ¿están conformes? ¿Cuánto dinero lograron finalmente por parte del municipio? Bien, sí, logramos un nuevo acuerdo. No es el por el monto con el que fuimos a la situación original, que era alrededor de 100.000 pesos, sino por 39, ajustable según la escala salarial de un escalafón municipal de empleados municipales. Así que bueno, no es ni los 20 originales, que nos pareció un planteo muy bajo, un planteo a la baja, porque era exactamente el mismo convenio que hace dos años, o sea, teniendo en cuenta los procesos de evaluatoria y inflación, ni siquiera era el mismo convenio, así que pudimos acercarnos un poquito más a una actualización, pero todavía sabemos que estamos lejos y que nos falta muchísimo por caminar para fortalecer realmente el reciclaje en la ciudad. Bien, bueno, ¿y qué de todos modos, cómo van a seguir ahora? Ya con este dinero por lo menos se acercan ahí a más de mitad de camino. Sí, ahora el objetivo primordial que tenemos aquí en adelante es fortalecer el trabajo en la cooperativa, teniendo en cuenta la nueva maquinaria que tenemos, la prensa industrial, el autoelevador, la balanza acorde al alquilaje que hoy estamos manejando. Tenemos que seguir fortaleciendo los procesos dentro de la cooperativa y también prepararnos para lo que está sucediendo, que hay cada vez más cartoneros y cartoneras en la ciudad. Esto es una realidad que no nos alegra, digamos, porque sabemos que nuestro sector crece en número cuando la economía va mal, cuando no hay oferta de empleo, así que tenemos que tener la capacidad también desde la cooperativa para contener, para abrazar a todas las personas que se vayan arribando hacia esta actividad. La idea es seguir también empujando por esto, por el sistema de gestión de residuos con inclusión social, seguir peleando por ordenanzas, por marcos normativos. Bueno, entendemos que estamos lejos del sistema acorde a nuestra ciudad, al tamaño que tiene, al desarrollo productivo que tiene, pero bueno, va a ser un trabajo de más paciencia y de seguir empujando claramente, porque así como que no nos costó mucho abrir el predio, aún con la justificación necesaria, nos costó mucho llegar a un acuerdo con un subsidio, a todos los pasos que damos son con muchísimo esfuerzo, pero estamos totalmente convencidos y convencidas de que este es el camino y vamos a seguir empujando. ¿Cuánto material están procesando allí en el galpón? Buen día. Estamos procesando, en los dos meses pre-pandemia, sí, procesamos 110 toneladas. Dos meses nomás, comparado con las 177 que procesamos en seis meses del año anterior, desde junio a diciembre. Estamos aumentando también la cantidad de materiales que son reciclados y recuperados con el predio, con la cooperativa. Bien. Lo que se nota, Daniel, uno pasa permanentemente por ahí, mucha gente que llega ahí con bolsas de determinados residuos, incluso hasta con cajas, ¿no? Ya ubicadas, acomodadas, como para entregárselas a ustedes directamente. Sí, eso da cuenta de la enorme voluntad que hay en Tandil por reciclar los materiales. que la gente se acerque por voluntad propia, tomando parte de su tiempo, moviéndose, desplazándose por la ciudad para traer sus reciclables correctamente clasificados. Eso muestra claramente que hay mucha voluntad porque esta ciudad recupere sus residuos, contrario a lo que muchas veces han salido así las autoridades municipales, que no hace momento, que la gente no está preparada. Bueno, todo lo contrario. Entendemos que aún con las dificultades que presenta el modelo de gestión, donde tenemos puntos, algunos puntos de recepción de reciclables en la ciudad, y aún así estamos captando una porción de los reciclables domiciliarios, bueno, eso da cuenta de que hay fuerza, hay voluntad para avanzar en ese sentido. Sí, lo que necesitamos es política pública y decisión, ¿no? Recursos para establecer ese sistema de gestión que permita que cualquier vecino o vecina de la ciudad que tiene ganas, voluntad y conciencia de reciclar, lo haga, lo pueda hacer. Daniel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para Con ABC Radio, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego.